Programa, llega el momento de Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos ayuda a ampliar nuestras agendas. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Mirá, creo que estamos ingresando en la fase casi clásica de que los medios de comunicación, luego de grandes acontecimientos, creo que de los chicos también, tratan de instalar la conclusión. El instalar el resultado del acontecimiento según su visión. Hoy me llamó la atención que Clarín sale con una encuesta que más o menos dice que Cristina está igual que antes. En cambio, la editorial de Pañi de La Nación dice que seguramente, como Cristina no se victimiza, sino que en realidad la quisieron matar, lo más probable es que mejore su consideración en la opinión pública. Así que, a partir de ahí, me pareció que es interesante que nosotros también comencemos a pensarlo, el tema, ¿no? Y yo parto de un hecho de carácter fáctico que es el que me mueve a llegar a alguna primer conclusión. El episodio fue tan, pero tan impactante que en todos los medios de comunicación apareció la opinión, la hipótesis de muchísimos que señalaron el tema de esta siembra del odio, de la descalificación del otro, de la idea de eliminar al otro, de, en fin, todo eso que ya venía de antes. Y creo que en ese sentido se logró salir de la incierta marginalidad que tenemos los que no estamos en los medios de comunicación hegemónicos y poder instalar el discurso nuestro, de muchos, con sus matices, por supuesto, dirigido a los millones y millones de argentinas y argentinos que no son ni del extremo derecho ni del extremo kirchnerista, sino que están en el medio y son, insisto, muchos millones. En ese sentido, francamente creo que ha penetrado bastante, en primer lugar el hecho de que la quisieron matar, en segundo lugar que es el resultado de una siembra anterior de odio, y que Cristina creció como elemento central de la política y que por alguna razón, el sentido común indica, la quieren matar sectores pronazis, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, tratando de pensar en la opinión pública y las consecuencias del impacto de este dramático episodio, francamente creo, reitero, que al poder llegar a la opinión pública con otra opinión fuera de las de los medios monopólicos, creo que se abre una esperanza de mejorar la racionalidad de la opinión pública, ¿no? Es verdad, pensaba mientras te escuchaba decir lo que no estamos en los medios hegemónicos. Nosotros, trabajando en los mismos medios que trabajamos ahora, alguna vez fuimos parte de una hegemonía en la comunicación. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? De un grupo de gente que daba la batalla de la comunicación planteando otra forma de hegemonía respecto a la hegemonía hoy vigente, que es prácticamente la única. Si no se toma en cuenta esto, que hay que construir una otra forma hegemónica, en el buen sentido de la palabra hegemónico, sí. No se comprende la importancia de lo que solemos llamar la batalla cultural, que es no solo propender a ganar elecciones o tomar medidas económicas que favorezcan a las mayorías, sino tratar de cambiar el modo en que la sociedad se piensa a sí misma, que es la tarea más difícil y más a largo plazo, ¿no? La que Florián Gorini, entre otros, planteaba siempre. Sí, efectivamente acá emerge una de las facetas, una de las más importantes, que es la instalación del odio, ¿no es cierto? Que es, de algún modo, llevar a la desesperación al ser humano, el estado de odio es un estado desesperado, a la obnubilación, e incluso negar el sistema democrático, yo diría, tradicional, de la democracia burguesa. En ese sentido, ellos avanzaron muchísimo en el mundo entero, no es un fenómeno solo argentino, ¿no? Ahora, con este fallo que han tenido, insisto, dramático y milagroso, creo que quedó al desnudo en una, ante una parte de la sociedad, ese rasgo violento, agresivo y descalificante. Y desde ese punto de vista puede ser que hayamos dado un paso en esto de la batalla cultural que vos decís, o sea, en esto de los valores, ¿no? Que quede claro que hay una campaña de odio y eso por algo es, ¿no? Así que, bueno, es un primer análisis porque que me motivó el hecho de ver que ellos, La Nación y El Clarín, ya están saliendo a instalar la conclusión comunicacional del episodio. Ojalá que uniendo fuerzas y voluntades los contrahegemónicos podamos concretar una nueva hegemonía de una forma de pensar que tenga que ver con los con la voluntad de las mayorías en la Argentina, que se expresa en las urnas pero no se refleja en los medios de comunicación. Gracias, Juan Carlos, por pensar diferente esta noche. Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.